En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con las preguntas o conversaciones que le hace Pedro a través de WhatsApp a su productor Manuel Garrido Leca, en unas dice que le habla sobre los fundadores de la compañía disquera Atlantic Records, que fueron Arif Mardin y Ahmet Ertegun. Eran judíos turcos y bueno, cuando uno de ellos murió, el que dio el discurso fue Mick Jagger. No sabía que era tan importante, dice Pedro, y estaban todos los artistas de los años 70 reunidos ahí, todos. Bueno, Manuel les dice, claro, ellos arrancaron con Atlantic, con solo $600 hicieron la compañía y un puñado de artistas que nadie conocía, entre ellos una morena que muchos pensaban que no tenía futuro. ¿Cómo se llamaba esa morena? Aretha Franklin. Y justamente Arif Mardin produjo su primer disco y son una leyenda en la industria disquera. Por ello se acuñó el término Young Turks, que es sinónimo de osado. La canción de Rod Stewart. Bueno, y Pedro termina diciendo, como ven, muchos temas pueden ser estudiados y analizados cotidianamente con un amigo como Manuel Garrido Leca. En un tema fundamental para mí, como es el misterio de la fe. Con él tengo la información y criterio elementales a la mano para deshacer una a una mis dudas y confirmar mis certezas. Ya son las 3 de la tarde con 31 minutos, seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis. Buscó las claves.